no solamente queremos darle el pésame a los familiares, el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, que ha puesto en el centro de atención a las víctimas, quiere dar un seguimiento puntual a lo que acaba de suceder, debido a que en el estado de Nuevo León, recientemente, otro asesinato así multitudinario en un lugar céntrico de Monterrey, con más de 20 muertos, que fue lo que oficialmente dijeron, ha quedado completamente en el olvido y quedó en la mente de la sociedad de que simplemente eran personas involucradas en el narcotráfico. Ese antecedente, que en el mero centro de la ciudad en poco tiempo se haya olvidado, es producto de que la sociedad misma no recurre a hacer actos de solidaridad y a externar la visibilidad de estos acontecimientos, por lo cual ahora pues nosotros estamos para buscar el seguimiento hasta donde sea posible con algunas acciones que junto con otras organizaciones que vamos a convocar la semana siguiente realizaremos aquí en la ciudad de Monterrey. Nos preocupa profundamente que la autoridad constantemente repita el mismo discurso de que ya tiene los peritos, de que ya el ejército está colaborando, de que la marina está encima, de que ya viene el funcionario más responsable de la Ciudad de México a apoyarnos. Es decir, se repite constantemente. No es el caso de la anterior masacre, pero en esta, que afecta a clases sociales más altas, aquí sí hay que traer al funcionario, en este caso al secretario de Gobernación, así aquí hay que llamar, y hay que decir, hasta se atrevieron a decir las autoridades que al día siguiente tendrían ya a los primeros pasos de la investigación. Creo que ese discurso ya no es creíble, ¿verdad? Creo que la misma situación de las autoridades municipales de no haber exigido las mínimas reglas de seguridad para el lugar, las puertas de emergencia, con un ataque de esta naturaleza no funcionara y que no funcionara, desde donde empieza la autoridad municipal su responsabilidad en haber autorizado extensiones de donde pues el permiso de uso de suelo tampoco es respetado. Es decir, la parte judicial, la parte jurídica está corrupta completamente y cada vez se demuestra que aparece una situación como esta. Es a donde vamos nosotros a decir que hay una total desconfianza en el discurso de la autoridad y a que la ciudadanía tome en sus manos con acciones concretas la solidaridad y el respaldo que necesitan ahorita la gente que ayer dramáticamente vimos sin que ninguna autoridad se dignara darles la atención y la información correspondiente. Todavía ahorita los cadáveres no son debidamente identificados, es un proceso burocrático que lastima todavía más a las personas, porque los que quedaron pues con quemaduras, pues hay que hacerles la prueba del ADN y todo lo que supuestamente hace legal el asunto. Creo que las autoridades ahora sí, demagógicamente, insistieron en que su principal preocupación del día de ayer era poner el asunto de las víctimas, cosa que evidentemente es una demagogia. En ninguno otro de los casos lo han hecho y hay miles de familias que no han recibido la indemnización ni la atención psicológica que requieren. Por eso el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad convoca a que todas estas personas se sumen a este movimiento en las acciones que emprenderemos la semana que viene.